Radio Neblina tiene el placer de tener seguidoras en Twitter, como la escritora Silvana Paternostro, desde Nueva York. Síganos usted también en @planoeternotv. Uno de los daños más notorios que la era del Internet le ha hecho a nuestros hábitos como oyentes musicales es quitarnos esas ganas de devorarnos un disco completico. Hoy en día basta con meterse a YouTube o Spotify para encontrar la canción que queremos escuchar y ya. Quedaron atrás esos tiempos en los que le dábamos play a un disco en físico desde el Discman o el equipo de sonido de la casa, esperando con ansias el momento en que sonara el tema que teníamos pegado en la cabeza y mientras uno escuchaba y descubría poco a poco todos los demás temas en el camino. Pero bueno, para hacer a un lado esa necesidad de ponernos nostálgicos, la verdad es que muchos de nosotros dejamos de escuchar discos completos y con eso, nos hemos perdido de un montón de canciones que se ocultan entre sus tracklists. Casi siempre son pequeños temas que están escondidos al final de los discos y que empiezan después de un silencio de 1 o 2 minutos en la última canción. Regalitos que dejan los artistas para los que estén atentos y sean pacientes a la hora de escuchar. Y así como hay casos famosos como la sesión de guitarrazos y gritos de Kurt Cobain al final de Something in the Way, en la discografía de nuestro continente también se encuentran muchos tracks ocultos esperando por el momento exacto para volarnos la cabeza. Este es un recuento de algunos ejemplos de canciones escondidas en discos en español. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a este primer podcast, el programa piloto de Track Oculto. El programa este de las puras joyas escondidas que nos recuerdan que los discos se hicieron para ser escuchados de principio a fin. Yo soy William Zapata y esto es Radio Neblina 2024. Yo hablo con las manos y tú escuchas con tus ojos. Corazón, ahora en internet también nos conectamos. Este primer podcast de Track Oculto con el Rey y su Rey Sol. Para muchos, Rey Sol de 1999 es el último gran disco de Cefito que en los 80 y 90 se inventó varias de las canciones más memorables del rock en español detrás de su piano. Y como toda gran obra, este disco viene con un tema para los más pacientes justo al final. Se trata de 13, una canción de piano y voz muy al estilo Fito, que se puede escuchar seguida a los 3 minutos de silencio después de Regalo de Bodas. La fuente consultada en este episodio viene de la revista Vice, artículo Las canciones ocultas del rock en español, por Eduardo Santos. En Twitter nos siguen personalidades como Nicolás Samper. Síganos usted también en @planeternotv. Nadie sabe que hay en tu corazón. Eso es imposible saberlo, amor. Yo soy ese monstruo sin compasión, pero también sé pedirte perdón. Nadie sabe que hay en tu corazón. Eso es imposible saberlo, amor. Pero no me importa si estoy con vos. Nadie sabe que hay en tu corazón. Todo al 13 y al millón de gracias por haberme entregado la vida. Todo el tiempo apuesto amor, mala suerte, buena suerte. Vive solo hasta la muerte y es urgente que te encuentre. Gracias por el beso que me hizo bien y por aguantarte mi boludez. Gracias por tu risa que alumbra el sol. Gracias por amarme de corazón antes que me vaya la oscuridad. La de para siempre la oscuridad. Yo voy a abrazarlos con emoción para no estar solo jamás, amor. Voces generadas con la tecnología Naraket. Una pro y post producción de Radio Neblina 2024. En nuestro próximo episodio de Track Oculto. Bailar en la cueva de Jorge Drexler. Uno de los últimos discos del uruguayo es un trabajo con un componente colombiano bien arraigado gracias a la coproducción de Mario Galeano, Onda Trópica, Frente Cumbiero, el arte gráfico de Mateo Durán. De los castillos a los callejones. Radio Neblina, Santa Elena.